levántalo a tus manos y manotea el ganso el que está al lado. Con las palmas, con las palmas, porque sabrás con el guachicho. ¡Qué grandes ideas tengo!